las cosas que podemos ver o tocar. Se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Estás escuchando FM 87.7, Radio Comunitaria La Casa. Cuando son las 9:09 de la noche de este martes 12 de enero de 2016, Led Zeppelin nos cerraba la primera hora y abría la segunda de este programa número 6 de Donde Estás Parado por Radio La Casa en el 87.7 del dial aquí en Luján, en radiolacasa.com.ar para todo el mundo, donde sea que estén. Tenemos un teléfono que sirve para que nos comuniquemos o nos digan lo que tengan ganas, si es que así lo desean. Es el 434445. Tenemos una página en Facebook del programa que se llama Donde Estás Parado. Y una web, dondeestasparado.com.ar, donde dejamos ahí las grabaciones para escuchar cuando y como deseen. Cuando comienza la segunda hora, habitualmente compartimos un podcast, que es un formato radiofónico que en general es compartido regularmente o subido a alguna plataforma online para que cada uno pueda descargarlo o escucharlo, como pasa con este programa luego, cuando y como desee. Los podcasts son de una variedad casi infinita, existen casi de todas las temáticas que uno se pueda imaginar. Y los que elegimos para compartir en Donde Estás Parado ameritan quizás detenerse unos minutos para prestar el oído atento a las historias que allí ocurren. En el programa de hoy vamos a compartir un podcast que es en realidad un microprograma que realiza Florencia Ruiz, una música compositora, y que sale por Flash Violeta, que es una radio online solamente, que su programación está casi completamente compuesta por microprogramas o podcast. En este caso vamos a compartir el capítulo de Crónicas de Mamá Rock, como se llama este podcast de Florencia Ruiz, llamado La Foto. Historias, crónicas, anécdotas, sentimientos de una música rebautizada por sus amigos como Mamá Rock. Corazón, canciones y cuentos que hablan de ella. Crónicas de Mamá Rock con Florencia Ruiz en Flash Violeta. Yeah. Hola a todos, soy Florencia Ruiz para compartir algunas reflexiones y palabras que viajan desde el año 2011. Esto lo escribí el 4 de agosto de 2011. Ese fue un año bastante importante para mí porque hice una gira por Japón, la segunda gira que hice, y eran los primeros días de embarazo estos. Ahora mi hijo tiene 3 años, canta, toca la batería y es una dinamita. En ese momento estaba dentro del cuerpo y todo era una gran incertidumbre. Desde ese momento quiero compartirles este texto que se llama Foto. Tuve que formatear una compu y borrarlo todo. Me dieron los archivos en un disco rígido y chequeando su contenido encontré un video del concierto que dimos en Tokio junto a la banda que Tomohiro Yajiro armó para presentar Luz de la Noche en Japón. ¡Qué alegría revivir ese momento! Colgué una canción en YouTube y ahora el que quiera puede transportarse hasta ese instante. De mi infancia solo conservo 3 hermosas fotos. Y las rescaté de la casa familiar hace un tiempo ya. Una sola, sentada en un sillón en la terraza y mirando una muñeca, la usé para la tapa de centro de mi primer disco. Y ahora cuelga de una pared de mi casa junto a otras fotos actuales o no tan actuales ya. Otra, con mi hermano mayor a la edad de 2 o 3 años, donde él me apretuja sobre su cuerpo y sonríe, mientras que yo pongo una cara de un gesto así inexplicable. Esas sensaciones de placer y displacer simultáneo. Y la última con mis 2 hermanos, Federico y Andrés, los mayores, nosotros, vistiendo guardapolvo de jardín, y el menor, Andrés, en su cochecito, tapado por una mantita blanca. Yo le doy la mano a mi hermanito bebé y estoy parada súper canchera con las piernas cruzadas. Mi hermano mayor, a la izquierda del bebé, parece un modelo de gomina o gel especial para tangueros. Recordemos que era la época de Guillermito Fernández en Grandes Valores del Tango, un ídolo que hasta hoy permanece en mi consideración y corazón. Estamos en la puerta de la casa de nuestros abuelos maternos, un ratito antes de ir al jardín. La casa sobre la calle Entre Ríos, bella y cálida con flores y árboles. Un gran ciruelo en el fondo que alimentó nuestras tardes de verano. Siempre nos pedían que subiéramos a buscar las mejores ciruelas, que por supuesto estaban en lo alto. ¡Wow! ¡Qué trabajo riesgoso! Cuando murió mi abuelo, fuimos a la casa con mi hermano mayor y nos quedamos un rato mirando desde el auto. De niña me sentaba a chusmear desde la ventana del cuarto de mis abuelos, a veces de día y a veces de noche. Justo enfrente había un garage y era lindo observar quién iba y venía, a altas horas más que nada. Y en este barrio no había mucho movimiento que digamos, estamos hablando de Villa Luz Uriaga, un barrio del oeste de La Matanza. Y esa monotonía era quebrada de vez en cuando por el desfile de los coches fúnebres y su caravana. Y así se despedía a los muertos, o quizá de ese modo el lugar se desprendía de ellos. Un adiós. Hubo varios casos tremendos en el barrio y para que no sufriera me mintieron. Siempre he sufrido mucho por todo, desde mi tierna infancia, y no hubiera podido comprender que un vecino murió en manos de la policía cuando intentaba asaltar una joyería. Un vecino muy, muy buena onda. Esa familia sí que era complicada y cargaba con varios muertos. Todos hijos de la señora y el señor que era no vidente y gran lector. No tengo idea si viven o no, pero voy a preguntarle a mi tío, que si bien reside en otro barrio, siempre está al tanto de las cosas que suceden en la villa, como él la llama. Villa Luz Uriaga es donde me crié, un barrio que queda a unas pocas cuadras de Aedo, pero que pertenece al partido de La Matanza, con todo lo que eso significa. Nosotros llevamos a mi abuelo allí. No estaba su cuerpo, pero sí su alma en la nuestra. Fuimos llamados por la tradición y también por las enseñanzas que recibimos. Esa ya no era su casa desde hacía mucho tiempo, pero para nosotros siempre lo seguirá siendo. Y creo que para él también era así. Ese silencio que hicimos clavando la mirada y sosteniendo los recuerdos es inolvidable por su fuerza y tristeza. Las casas cambian por fuera, se venden, se compran, se reforman, pero siempre permanecen iguales en nuestro corazón o en nuestra mente. Recordamos todo de una manera personal, y algo que en verdad era chico lo vemos grande o viceversa. Quizá para eso están las fotos. Miro otra vez la imagen y creo recordar el aroma del momento. Mi abuelo tenía otra de este mismo rollo donde yo corría despatarrada con mi guardapolvo. Ese mismo que a veces me recuerda quién soy, que me acerca a los niños y me abre el corazón. El mismo que motivó la canción El Futuro, Flor. Una canción de Luz de la Noche. Una mañana me puse el delantal y lloré. Yo no puedo ver tanta soledad, tanta indiferencia y vuelvo a empezar. Ese volver a empezar es esperanzador. Y esos son los niños. La esperanza. Mi esperanza. Bueno, foto. No sé qué canción podría elegir para este momento. La primera que aparece es Fotos de Tokio. Tiene sentido, ¿no? Fotos de Tokio. Hasta la próxima. Pregunto, más dejo de entender qué nos hizo estar juntos. ¿Será que aún espero en vano la magia que contagia los huracanes del alma que no nos calman nada? Tengo miedo y es cierto. Esconder. Soy un ya en el desierto, con tantas dudas y con tanto horizonte tan de golpe que se me hiela la sangre al pensar que lo nuestro es como encontrar postales viejas, como desenterrar tantas palabras secas. Es como andar a tientas. Acabar. No me esperes despierta. Hace ya tiempo que la cama te esconde algunos nombres y se convierte en deporte de un amante torpe. Lo más loco de todo es que te quise bien. ¿Sabes de qué modo? Lo que no quiero es inventar un camino de retorno para escaparme de la soledad. Y eso sí sería encontrar postales viejas, como desempolvar todas las tardes lentas. Una feria mental, fotos de Tokio. Total, es como un vuelo a ciegas. Esto es como encontrar postales viejas, como desenterrar tantas palabras secas. Una pelea mental, fotos de Tokio. Esta asfixia total es como andar a tientas. Oh, donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Pasa eso con los grandes. Son tan grandes, pero tanto, que a veces no le vemos los bordes. No podemos distinguir el frente del fondo. Y si no podemos percibir los límites, corremos el riesgo de creer que todo se vuelve igual y monótono. Y de nuevo, de repente, aparecen esas letras que creíamos insignificantes. Hoy salvadoras. Hay momentos que escuchamos a algunos músicos y los acordes ni se perciben. Son solo las palabras cantadas las que se ubican en ese lugar de la atención y se van convirtiendo de a poco en misterio. Todo lo que recorre los primeros ruidos, los primeros sonidos, luego terminan en un lecho casi diminuto, en un lugar donde, la verdad, todos hemos olvidado dónde quedó. Los grandes de verdad, tienen razones para todo. Nunca se terminan de ir. Alguien sabrá por ahí por qué a veces toman el trabajo de ocultarse cuando lo creen necesario. Y así nos van acostumbrando de a poco y sin culpa. Nos van dando algo de tiempo para intentar separar lo auténtico del tiempo. Gustavo Cerati puede pasarte de largo muchas veces. Otras veces podés escucharlo silbando melodías. Quizás solo lo escuches decir que lo único que trasciende es la búsqueda del silencio inútil. Pero la verdad es que debemos agradecer, porque nos avisó en algún momento que todo presenta un riesgo y que la vida podría pasar así, sin distinguir. Nada peor nos podría pasar que transcurrir la vida sin distinguir. Vamos a escuchar de Gustavo Cerati desde Bocanada, Verbo Carne. Poca Nada es el disco donde Cerati demuestra que puede funcionar muy pero muy bien fuera de Soda Stereo y que su calidad interpretativa es de las mejores de Latinoamérica. Es una obra de inmensa jerarquía en la que concreta Cerati a la perfección la idea que tenía. Y, como siempre pasa con los grandes, el sonido de Boca Nada es un adelanto de lo que iba a ser el rock en español de la siguiente década. Para el mismo Cerati, este disco fue una conclusión y un trascender todo lo que venía haciendo. La tapa de Boca Nada, donde lo vemos a Gustavo exhalando un humo en un ambiente con un fondo azul y a contraluz, le da un brillo fuerte en su cabello y nos lleva directamente a varias influencias. Una visual, que es una foto tomada en algún momento por Lothar Wolle a René Magritte, el pintor. O a otras influencias musicales, por ejemplo, un compilado de grandes éxitos de Bob Dylan, pero sobre todo esa imagen nos lleva directamente al álbum Low de David Bowie. Vamos a escuchar una más de Boca Nada, el tema que abre el disco, Tabú. We'll be right back. escuchábamos Río Babel, No Tabú, que también es linda, pero se llama Río Babel. La música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Cerati y Bocanada nos llevaban en algún punto a Bob Dylan. Y vamos a repasar un poco la historia de el segundo disco de Dylan, de Free Willing Bob Dylan. Es el segundo disco, pero en realidad es el primero que tiene todas composiciones que dependieron de la pluma de Dylan directamente. Y es un disco que tiene bastante particularidades. Fue editado hace 53 años. Salió en 1963. Lo editó Columbia en ese momento. Tuvo un año de producción y grabación. Y ya siendo el segundo disco y el primero compuesto por él completamente, fue el que lo hizo pasar del anonimato a la popularidad. Pero más allá de la cuestión musical, es un disco que dejó bastantes marcas en la historia de Estados Unidos. Porque Dylan ya hacía varios años que vivía en Nueva York con Susie Rotolo, quien tuvo una importancia determinante en sus composiciones, porque era la que finalmente corregía y daba la aprobación final de las letras. Rotolo era hija de padre y madre militantes activos del Partido Comunista. Y eso, más algunas otras situaciones, crearon las condiciones para que surgieran de este disco varios himnos del movimiento pacifista de aquellos tiempos. 1963 en la historia de Estados Unidos fue un año muy particular. Ese año cobra importancia central la figura de Martin Luther King. Es el año que se producen las mayores movilizaciones por los derechos civiles. Y incluso lo que logró que varios de los líderes fueran recibidos por el presidente en la Casa Blanca. En 1963 se está desarrollando la guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. En ese momento todavía la intervención estadounidense no era directa, pero era obvio que esa guerra se enmarcaba en el contexto general de la Guerra Fría. Además, es el año en el que Kennedy es asesinado y en donde su vicepresidente veía mermadas sus posibilidades de llevar al cargo máximo y estaba enfrentado con él en ese momento. Pero en clara contraposición con esta situación bélica en Estados Unidos, dentro del escenario musical, ese mismo año deslumbraba el comienzo, obviamente, de la Beatlemanía con la edición de Please Please Me. Y además, ese año, en 1973, estalla el género surf con la edición de 3 discos de los Beach Boys en el mismo año: Surfing USA, Surfer Girl y Little Deuce Coupé. Son Para algunos, los Beach Boys son considerados la primera banda de rock. Y bueno, influenciaron desde, no sé, Elton John hasta los Ramones. Blowing the Wind es el tema que abre el disco. Se convirtió casi automáticamente en un éxito internacional. Pero lo logró popularizar el trío Peter, Paul and Mary. Seguramente muchos lo recuerdan más en el sonido de ese trío que en el de Free Willy. En junio de 1962, la canción fue publicada en la revista Sign Out con algunos comentarios de Dylan, que decía textualmente: "Creo que entre el gran número de criminales que existe, se pueden contar los que vuelven la cara cuando ven el mal y saben que es el mal. Yo no tengo más que 21 años y sé que se han hecho ya demasiadas guerras. Ustedes, los que tienen más, lo deberían saber mejor aún. Ahora, la mejor forma de responder a las preguntas de la canción es exponerlas". Escuchamos desde The Free Will in Bob Dylan, del año 1963. Impresionante. Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dylan interpreta la mayoría de los temas de este disco solo, con su guitarra, su armónica. En algunas canciones tuvo el acompañamiento de una segunda guitarra, un contrabajo o un piano. Para cuando el álbum copó las bateas de las disquerías, este ya había marcado un hito y lo había catapultado a Dylan a lo más alto del mundo musical. El tercer tema de este disco se llama Masters of War. Es un claro alegato contra la industria bélica y, llamativamente o no, el 10 de septiembre de 2001, un día antes de los atentados a las Torres Gemelas,

sure that you did. La música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. En la divinidad. Y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. 87.7. Siempre creí que es un error recordar a los grandes cuando mueren. Es una de esas formas que tenemos de alimentar una insana obsesión por valorar las cosas cuando ya no están. Pero bueno, en este caso habíamos pensado y previsto hablar y compartir música de David Bowie antes de que nos enterásemos de su fallecimiento hace apenas 2 días. Lo había decidido porque, por 2 razones. Una, porque Cerati nos llevaba a Dylan y Cerati nos llevaba también a David Bowie. Y porque hace muy pocos días salió su último disco, del cual hablaremos un poquito más adelante. Y estaba bueno compartir su música. Bocanada nos llevó a Low, el undécimo disco de Bowie, publicado en 1977. En 1977 David Bowie ya tenía 10 discos grabados. Alucinante. Como sucede muchas veces con muchos discos, para David Bowie Low era considerado como uno de los picos creativos de su carrera. El nombre y la estética daban un claro mensaje de que quería mantener un perfil bajo. Pero comercialmente y para la crítica no fue lo que se esperaba, porque había expectativas muy altas viniendo del disco anterior, que era Station to Station, que había tenido demasiada repercusión. Pero que había sido grabado el disco anterior en medio de la fuerte adicción de Bowie a la cocaína. Él mismo reconoce no recordar prácticamente nada de las sesiones de grabación de Station to Station. Y por eso es que antes de grabar Low decide ir a desintoxicarse. Se muda a Berlín Occidental, donde empieza una historia paralela en la vida de Bowie que es alucinante y que alguna vez contaremos. Cuando se muda a Berlín, comparte piso con Iggy Pop y construyen una relación increíble, musical y personal, con historias alucinantes. Esos días allí en Berlín son bastante más tranquilos que los que venía viviendo en Los Ángeles. Y compositivamente el disco Low es una continuidad de Station to Station. Y en realidad surge de la composición que originalmente Bowie había hecho para la banda de sonido de una película que él protagoniza, que se estrenó en 1976. La película se llamó El hombre que vino de las estrellas. Es una película de ciencia ficción en donde Bowie es el actor principal, pero que cuando Bowie le presentó las composiciones originales al director no le gustó, le dijo que no eran lo suficientemente buenas y le dio el trabajo a otro compositor. Bowie agarró esas canciones, las modificó, editó Low y resultó uno de los discos más influyentes de la música de los últimos 50 años. Vamos a escuchar de ese disco Sound and Vision, que sería algo así como Imagen y Sonido. Somos muchos los que rondamos los 30 y pico y nos enteramos de la existencia de Bowie porque lo vimos en la tele, no porque un tío lo escuchara o ni siquiera porque un padre o un hermano mayor tenía algún disco, sino porque apareció un domingo por la tarde en la pantalla de la televisión, aunque algunos lo pueden haber visto en el cine también. En esa rara película para ese momento, llamada Laberinto, una película de 1986, otra película protagonizada por Bowie, para esa película compuso 5 canciones. La estética y la historia de la película remiten claramente a Alicia en el País de las Maravillas o incluso al Mago de Oz. Y para los que éramos muy pequeños en esa época, era un poco tenebrosa. En algunos aspectos nos pegamos bastantes sustos cuando la vimos por primera vez. No era para nada habitual que un músico de la trascendencia ya en ese momento, 1986, de Bowie, fuera el protagonista de una película tan particular y además que hiciese de malo. Para la imagen de un músico no era nada normal. Como lo hizo durante toda su carrera con su música, su imagen también inauguraba permanentemente nuevos estilos y nuevas formas. 10 años antes de Laberinto, en 1976, Bowie grababa Young Americans, el disco que le dio inicialmente reconocimiento comercial. Es el disco donde por primera vez cambia completamente su piel musical y su piel estética también. Abandona el glam rock de los primeros años y, estando en Filadelfia, decide hacer un disco que se ocupe exclusivamente del sonido soul estadounidense. En ese disco, en Young Americans, compone un tema junto a John Lennon, que fue el primer mega éxito que tuvo David Bowie. Y también, algo que pasó quizás un poco más desapercibido, hace una versión de Across the Universe de los Beatles, que el mismísimo Lennon reconoce que incluso le gusta mucho más que la versión original. Así que vamos a compartir esa canción desde el álbum Young Americans, Jóvenes Americanos, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy, heart drifting through my open mind, possessing and caressing me. Durante la década del 70, David Bowie logró algo impensado para nuestros días. Separó drásticamente su imagen de su obra. La pose salvaje que asumía en ese famoso personaje, Ziggy Stardust. El reconocimiento público de su supuesta bisexualidad, que tiempo después reconoció que tuvo más que ver con burlarse de la moralina de la época que con sus verdaderos sentimientos. Esta imagen salvaje chocaba con la belleza o la sutileza o lo conceptual de su obra musical. De una manera demasiado simplificada, podríamos suponer que utilizaba su imagen para llamar la atención, y esa atención después iba sobre su música, pero ambas cosas eran parte de lo mismo. En ese momento, la exposición mediática era una novedad para la época, y aunque era un provocador nato, sabía perfectamente lo que hacía con cada gesto. Ahí parece que residía el misterio, en mostrarse en momentos en los que no debía mostrarse tanto. Y debido quizás a ese mismo juego, junto a su inmensa capacidad de reinventarse todo el tiempo, en estos últimos años se terminó recluyendo, cuando resulta que ahora todos se desesperan por la novedad permanente, por capturar y difundir la primera de las fotos posibles. Él, en realidad, decidió guardar su imagen. Sus últimas producciones musicales fueron realizadas en un total hermetismo, algo realmente muy difícil para la era actual de las redes. Su disco The Next Day de 2013 se publicó sorpresivamente, sin que nadie lo espere. Y su último disco, Black Star, Estrella Negra, se publicó hace apenas una semana, un poquito más. Es el único disco de toda la inmensa discografía que tiene Bowie que no tiene una imagen en la que aparezca él en la tapa, aunque sea parcialmente, sino que tiene solo una estrella. David Bowie fue absolutamente consciente y director de su vida y de su obra, pero, aunque nos cueste creerlo, también lo fue de su muerte. Este último disco, confirmado por su productor y amigo de toda la vida, con quien trabajó desde los primeros discos hasta los últimos, Tony Visconti, en palabras de él, fue Black Star un regalo de despedida para todos nosotros. Bowie sabía claramente que este era su último grito. En los últimos años no hay fotos de él, no hay fotos de él en recitales ni en entrevistas. No subía fotos a las redes sociales contando todo lo que hacía día a día. De repente decidió guardar su imagen y se encargó hasta el último segundo de tratar de contarnos, de decirnos, de mostrarnos a su manera, su mensaje, para que seamos nosotros los que podamos discernir lo importante de lo intrascendente en estas eras. Vamos a escuchar de ese disco que por unos días antecedió a su muerte, llamado Black Star, el primer tema y el que le da el nombre al disco. We'll be right back. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black soul, I'm a black soul. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home, take your passport and shoes and your sedatives. las cosas que podemos ver o tocar. Se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Y así, después de esos casi 10 minutos del primer tema del último disco de Bowie, nos vamos despidiendo de este programa número 6 de Donde Estás Parado, aquí por Radio La Casa, desde la Casa de la Juventud, en el 87.7 del dial, en radiolacasa.com.ar, por internet. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a partir de las 20 horas. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que hacen posible que Donde Estás Parado esté al aire, a toda la radio, por supuesto, por abrirnos los micrófonos, a Nacho y a Ezequiel, que son los que me obligaron de alguna manera a concretar esta idea, hoy a el gran Pipol en los controles. Patricia Morante es quien le pone o le puso la voz a los separadores que escuchamos. Ezequiel, de nuevo, es quien hizo las artísticas, la edición de audio de esos separadores. Nacho y Lucas Lagre me dieron una mano en la idea y en la concreción de las gráficas que andan dando vueltas por la web. Y, por supuesto, un agradecimiento especial para Marina Filipa, que ayuda y concreta la producción musical y de contenidos codo a codo conmigo. Mi nombre es Germán Batalla y, como decimos todos los programas de Donde Estás Parado, la última palabra, el último sonido, el último acorde se lo lleva siempre el inmenso Flaco Spinetta. En este caso, desde su banda Invisible, y una canción que tranquilamente podría estar dedicada, inspirada y pensada para David Bowie, El Anillo del Capitán Beto. Vamos a escuchar. Nos reencontramos el próximo martes. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. Está el lugar al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos